Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¡Ya basta! ¿No? ¿Ya basta? Sí. ¿De qué estamos hartos esta vez? ¿Yo? Sí. Yo lo voy a reiterar todos los programas de que la gente use limón en la comida que no lo lleva. Yo me percaté esta semana. Bueno, esta semana estuve como haciendo algo de introspección, estuve encerrado porque estaba enfermo. Que por cierto, ya podemos celebrar que vencí la peste. Soy un... Entonces no te olí llegar. No me oliste llegar. Ah, muy bien. Ni me olerás irme. ¿Qué? Ese sí es un poema. Sí, lo es. Sí. Estuve encerrado, ¿no? Entonces estuve haciendo algo de introspección y recordé que cuando niño, algunas de las cosas que alcancé a leer, ¿no? Algunas de las cosas que alcancé a leer de literatura, me las creí. Me las creí y estoy ahora muy molesto porque no sé en qué momento en qué momento perdí esa ilusión de que el Chavo del Ocho y Don Barriga eran personas reales, ¿no? O sea, quiero decir, no me pasó con la tele, me pasó con los libros, ¿no? Pero yo alguna vez pensé, ¿no? Que todas las personas de la vecindad del Chavo eran personas de verdad. Pues eran personas de verdad. Ahora que sé que la literatura miente, ¿no? O sea, ahora que sé que... ¿Cómo decirlo? Yo no usaría la palabra mentira. ¿Por qué no usarías la palabra mentira? Porque yo creo que... Porque eres mentiroso, ¿verdad? Porque yo creo que mentir tiene una intención. Yo uso la palabra mentira para no perder el misterio. O sea, como el misterio es mi única brújula literaria y mi única brújula estilística, ¿no? Casi. Estuvo cerca, ¿eh? Casi. Ese casi hace una de 3 puntos. ¿Eh? Sí. Como el misterio es la única brújula, ¿no? Para navegar en los mares de la literatura, yo opto por la palabra mentira. Porque mentira implica misterio, mientras que equívoco u otras cosas, ¿no? Pues en realidad no implican misterio, ¿no? Si sabe uno que algo está equivocado, pues ya está equivocado y se acabó, pues, ¿no? O sea, se da por falso. Ah, bueno. No sé hasta qué punto podemos separar lo falso y lo que es mentira, pues, ¿no? Que no necesariamente sea igual. Yo creo que la... ¿Que toda mentira es falsa? No. ¿Va que no? Es lo que yo digo. Exactamente. Y justo porque hay que... Yo creo que se requiere de cierta capacidad para saber mentir, pues, ¿no? O sea, no cualquiera logra hacerlo bien, ¿no? Claro. Refiriéndome a que hay que construirlo, pues, ¿no? Hay que construirlo, hay que darle un fundamento, ¿no? Que incluso ese fundamento puede ser inventado, ¿no? ¿Eres buen mentiroso o no? No lo sé. ¿Tú crees que es una superstición boba esto de pensar que de repente como las personas que se dedican al ámbito del arte, ¿no? Y en particular los escritores son buenos para mentir. Yo desconfío, la verdad. O sea, yo tengo bastantes amigos y conocidos que pues tienen un pedacito ahí, ¿no? En el universo de las letras, ¿no? Ajá. Pedacito, ¿no? En el universo de las letras. Y yo todos me cuido, ¿eh? Me cuido un poco. ¿De que no te mientan? Sospecho de sus palabras constantemente, sí. Ah, eso está muy bien, ¿no? Cosa que no pasa con, yo qué sé, la gente que hace danza. Sí, no, yo creo que incluso... O sea, la gente que hace danza hasta te dice más verdad de las que debe. Es como... Incluso un lugar común respecto a que alguien diga mentira en el arte, alguien se va a querer ir por el teatro, pero la neta es que no. Así, ellos ya, sí, claro, no eso pueden. Es una farsa. Eso es ajá, es como de no. Y literal, es una farsa, pero por el otro concepto y no por la exacto. Pieza de teatro, ¿no? Su mentira es decir que saben mentir. Ajá, exactamente, es como de no, tú no sabes mentir. Oh, pero es que yo encarno a un personaje, no, tú no sabes no, mentir. te juro que es no, mentir, no es cierto, no sabes hacerlo. No puedes. Pobrecito, ¿verdad? No puedes, ¿no? O sea, ni con el texto que estás diciendo, ni con la actitud corporal, ni con la presencia escénica puedes mentir. Mientes tan mal que quieres ser actor. Ajá, exactamente. Sí. Yo sí miento bien, y por esto pregunto lo de la superstición boba, porque yo sí miento más o menos bien. Pero nunca he tenido esos grandes dotes de la literatura. Entonces yo creo que soy la prueba de que es una regla falsa, pues. O sea, yo soy más o menos buen mentiroso y... regla, no soy bueno para la otra letra. Regla respecto a la mentira sería que primero se la tiene que creer uno para que poder convencer a los demás. Claro. ¿Sí? Claro, por supuesto. Porque el que no es un buen mentiroso, es un estafador solamente, ¿no? Ajá. O un ilusionista, ¿no? Y eso, sí, y eso dista mucho de la virtud, ¿no? Que posee el que miente, exacto. La que miente. Exacto. ¿Eso qué tiene que ver? Es que estábamos hablando antes de que empezara el programa de cómo nosotros creemos que este rollo de que vamos a presionar un botón es como presionarlo a mentiritas, ¿no? O sea, como que es un botón que no existe, ¿no? Uh-huh. Y que hay como una serie de acciones performáticas de clown, ¿no? Performáticas. De clown que se van a llevar a cabo alrededor de hacer como que y ¡pum, pum, pum! Presionamos un botón que en realidad suena como un chipote chillón, ¿sabes? Es como el botón rojo del diablito de Derbez. Sí, sí, sí. ¿No? Y donde se decía, y que lo movía acá primero y luego le apretaba y se cayó un cabrón en un video, ¿no? Acá, sí, por supuesto. Y que además de que lo vamos a presionar de mentiritas, lo vamos a presionar poquito, ¿no? Sí, Quiero decir, yo no me imagino al Faro, a pesar de que sí creo que a lo mejor pues es un poquito un señor ahí medio tiránico. No me lo imagino como llegando al botón y presionándolo así con gusto, ¿sabes? Como diciendo, ¡oh, oh! Para que se chinguen, ¡ojo, oh, oh, ¿no? Y música de villano de fondo, ¿no? O sea, yo creo que el rey lo va a presionar así como, ¿ya qué? Y a su casa otra vez, ¿no? Yo me parece un poquito chistoso, o me parece chistoso que la gente diga que el vato es despótico y tiránico, ¿no? Claro. Porque yo sé que cualquier otra persona en su posición haría exactamente lo mismo, y entonces es como un bofetadón en el hocico a todos aquellos que lo critican nada más por criticarlo, porque es eso, tú harías exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que quizás a muchos otros teóricos políticos, ¿no? O a personas con otro tipo de visiones políticas sí se les ocurrían medidas diferentes. Quizás habrían medidas más aptas. Sí, pero de todos modos alguien aquí abajo diría exactamente lo mismo del que está allá arriba. Ah, no, eso es segurísimo. Aunque no fueras todo. Eso es segurísimo. Eso es a lo que voy. O sea, es como de... si invierten los papeles con quien sea, de todos modos alguien va a decir eso del que está de arriba, y al de arriba igual le va a valer ver Es verdad abajo. Que nos está chingando, es como, pero también es verdad que le estamos oliendo el culo, ¿no? Sí, eso es como... los dos estamos interpretando los papeles que nos tocan. Sí, sí. Y punto, ¿no? Y el que te quieras ir con un autor imaginario a renegarle, pues no tiene sentido. Así como de, ya nomás desempeñar tu papel. El botón se va a presionar. Ajá. Yo hoy estaba pensando, yo no sabía lo del botón. La verdad, yo me enteré hasta hoy. Yo me enteré hoy porque alguien, un amigo puso en un grupo de WhatsApp algo así como un meme, ¿no? De Alfaro. Y... yo le voy a dar una idea a los moneros. Hagan un cartón en donde diga el botonazo. Cuando todo esto se vaya a la mierda y no haya funcionado. Y no te estoy hablando a ti, ya sabes quién eres tú que no tienes talento para hacer monitos. ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas que, o sea, que tu idea como se replica en el cosmos, ¿no? Y, ah, sí. Y luego llega un monero famoso, un falcón, un yo qué sé, ¿no? Y va, ¿no? Saca tu viñeta y ¿qué haríamos? Nos pitorrearíamos, ¿no? Aquí sí, desde el programa diríamos como... ¿no? Exacto. Era una idea fácil, ¿no? Así punto, diríamos. Un punto más para la literatura. Un punto más para la literatura. Y bueno, de nuevo saltando por encima de la barda que implican las artes plásticas y las artes gráficas, tenemos el día de hoy, tenemos los libros. Sí, hoy de hecho tenemos un objeto literario no identificado que precisamente habla sobre las cuestiones plásticas, ¿no? En este caso de la pintura, porque el día de hoy hablaremos de una novela llamada... La última estrella en el cielo. La última estrella en el cielo, exactamente. La autora es Vivian Lambert, de Estados Unidos, por cierto. El libro está publicado en 1998 en editorial Silver Seeds. Y bueno, pues a mí me parece... ¿Puedo contar una anécdota como súper ñoña de filosofía que tiene que ver con el título del libro? Por favor. Hay esta madre de lucero del alba, ¿no? O el lucero de la mañana y el lucero del anochecer, ¿no? O sea, la última y la primera estrella que salen, ¿no? Perdón, la última estrella que se aparece y la primera estrella que salen son la misma en el firmamento, ¿no? Y es Venus, ¿no? Entonces, es un ejemplo recurrente en la tradición analítica de la filosofía, ¿no? El referirse a Venus de diferentes maneras para establecer que diferentes oraciones designativas pueden referirse a un objeto diferente de manera independiente, modificando el significado del objeto a pesar de que el objeto sea uno mismo, sin diferentes identidades, ¿no? Claro. Y esto es relevante para el libro, ¿no? Pero es una anotación. No tanto al principio, pero sí podrían utilizarlo, ¿no? Así que espero que hayan anotado específicamente todo lo que dijo Pavel ahora, o lo escuchen nuevamente en el podcast, que por cierto pueden escuchar los podcasts en la página de radiocartón.com. Esa es otra de mis supersticiones literarias, que creo que cuando se recurre a un ejemplo, en diferentes contextos, siempre se dice lo mismo. O sea, como que en todos los libros donde mencionen al diablo, me van a contar lo mismo. Sí, precisamente la cuestión del concepto, ¿no? Nada más es encajarlo en otro lado. Y ya. Qué aburridos que somos. Sí, ven. Filosofía analítica. Entonces, la última estrella del cielo. Simón. Venus. Sí, por supuesto, Venus. Y precisamente la personaje narradora, que no sé si es necesariamente la principal, pero quien nos cuenta la historia. Al menos es la protagonista, ¿no? Al menos es la protagonista. Sophie Abbott, una chica de 26 años, se muda de su casa en Detroit, ¿no? Porque su papá decide hacerse asociado o ser miembro de una comunidad dedicada a la protección del área de Yellowstone, ¿no? Que pues yo creo que... Que sabemos sí, que es una reserva natural. Sí, que... exactamente. Si todos alguna vez en la vida hemos visto a Yogi, ¿no? Sabemos qué pedo con el área de Yellowstone, ¿no? Y que el único personaje que realmente valía la pena ahí era Bubu, pero eso está por debatirse en una tesis que sacaremos dentro de 100 programas. Y Bubu y el genio maligno de Descartes, se llama la tesis. Exactamente, para que también lo anoten. El día de hoy entonces estaríamos viendo que Sophie Abbott se muda de su casa en Detroit a esta comunidad dedicada a la protección del área de Yellowstone, y en dicha reserva natural conoce a un chico, ¿no? Que también es como voluntario dentro de esta área de protección, el cual nos lo presenta con el nombre de Ryan Piner. Y es un joven, bueno, al menos lo que nos hacen la semblanza en el libro, un joven de 30 años que pinta, ¿no? Y él, dentro de estas pequeñas charlas, digo pequeñas porque en realidad Sophie nos cuenta más cómo sucede la vida en la comunidad del área de protección, y que en ocasiones ve precisamente a Ryan que está pintando, ¿no? Y que en cada ocasión que puede se pone a pintar, ¿no? Y que en esta casita, o trailers que le llaman, ¿no? Estos así como comunidades en el bosque, está lleno así de bocetos y de pinturas y de diferentes cosas que ella al principio no reconoce mucho, a pesar de que le gusten. Y aquí empieza algo que me llama mucho la atención y que me gustó bastante del libro, en que Sophie Abbott comienza a meterse, ¿no? Al estudio de la cuestión de historia del arte y de las vanguardias de las cuestiones artísticas, en este caso de forma pictórica, y la misma Sophie nos va adentrando un poquito en el mundo de las vanguardias, de por qué se llaman así las corrientes, de algunos exponentes, nos mencionan algunos nombres específicos de pinturas, de autores, de años y todo esto, que a ella le dan como la semblanza de las pinturas que ve o los trazos que ve en Ryan, ¿no? Yo sí creo que es divertido como seguirla en ese caminito de ir aprendiendo poco a poco cosas, sí, ¿no? Y cada vez cosas más complejas. Pero sí creo que a lo mejor de repente es muy explicativo. Sí, en algún momento se podría pasar algunas páginas de más, que a mí me gustó mucho porque creo que si precisamente hay una persona que comienza a leer este libro y no entiende tampoco muchas cosas como ella misma al principio lo dice. Sí, eso es lo que está bien traído. Ajá. Eso está muy bien, pero justo eso, ya después cuando... ¿Qué hay que decirlo? O sea, es una obra con pretensiones pedagógicas, pues. Sí, claro, y me gusta que esté... Que sean certeros los datos, ¿ves? Sí. O sea, por esa parte, la autora sí se dio a la tarea de estudiar bien, hizo su tarea completa, ¿no? Además, hizo el vaciado, pues, ¿no? Esta edición tiene ilustraciones muy, muy buenas, ¿ves? O sea, los materiales con los que está hecho la edición, la verdad es que la hacen sobresalir bastante. Sí, exactamente. Y justo cuando estamos aprendiendo esto con Sophie, se da cuenta, o bueno, nos menciona algo que a mí me llama la atención, que quisiera buscar, o si es que va más allá del libro, ¿no? Que algunas pinturas, le dice Ryan que él quisiera del impresionismo sacar una subcorriente que sea más contemporánea, pues, ¿no? Y es como de wow, o sea, se supone que muchas de esas vanguardias fueron precisamente porque en su tiempo específico estaban en contra de la anterior, ¿no? Y que la siguiente la superó por tales cosas estilísticas o ideológicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este chico tiene esta idea de querer sacar una subcorriente de la cuestión impresionista de forma contemporánea, pues, ¿no? Claro. O sea, sí podrá ser por técnica, pero en la cuestión ideológica, pues, no sé qué se propone. Pues es una de las cosas que sucedió con el expresionismo, ¿no? O sea, que la primera ola carecía completamente de las habilidades técnicas suficientes para poder expresar las ideas, o sea, o la dimensión ideológica, ¿no? Del expresionismo. Sí, exacto. Y las siguientes generaciones, más bien ya les sobraba la técnica para llevar a cabo esas acciones, pues, ¿no? Sí, exacto. Pues surgen pintores con mucho virtuosismo, ¿no? Pero que a la hora de alcanzar el mensaje simbólico o el mensaje, digamos, pues, ¿cómo llamarlo? Pues el poema, ¿no? O sea, como sí. Hay un poquito de paciente a las artes, ¿no? Digámoslo de esa manera. Uh-huh. Y de repente a los que ya habían logrado conquistar la técnica les costaba un poquito, pues. Sí, y precisamente ahí creo que es como tres cuartas partes del libro que pareciera que tarda mucho en llegar a ese punto, pero es porque más de la mitad o la mitad del libro acompañamos a Sophie en el conocimiento de esta persona y su estudio dentro de las, pues, del arte, pues, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que trata de decir el autor? O sea, como que lo que está tratando de decirnos es, no olvides que cuando te acerques a las artes es importante que primero las conozcas. Sí, incluso me parece un mensaje desgastado, pues, sí, por una parte, y la otra, a mí me gustaría entender, o me gustó entender de la lectura de esto, de la cuestión de que esto de tratar de traer de vuelta una cuestión del impresionismo, o sea, una vanguardia, es una preservación, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí, sí. Que es algo que también él está haciendo como voluntario en la protección que de esta área natural. Hay que decirlo, ¿no? O sea, el expresionismo estaba esperando a ser preservado en esta obra. Sí. Claro que no, ¿no? O sea, el expresionismo ya está preservado, ¿no? No, claro. Pero me refiero a que el personaje que pinta, pareciera que tiene esta cosa, pues, ¿no? Eso sí. Que tiene esta relación de... Sí, trata de transmitir el cariño a las artes plásticas. Ajá, por pues. Una parte es como esta protección de la cuestión natural y la otra es como de, bueno, en el impresionismo pues era muchísima cuestión paisajística. Sí, sí, sí. Entonces, por esa parte siento que está muy, muy, muy bien tratado ese tema, ¿no? Está muy bien relacionado a las dos cosas, a pesar de que sí, por supuesto, ya hay muchísimas cuestiones artísticas que ya están suficientemente bien preservadas, hay otras que no, y la otra es que también no necesariamente preservado quiere decir que se le haya dado una continuidad, no sé cómo decirlo, de... Como que espiritualmente se siguiera, ajá, explorando, ¿no? Exactamente, sí. Y eso es algo que creo que el personaje quiere hacer. Sí, yo también creo eso. Lo que sí siento que fue un bajón completamente en el libro es que ya como en la última parte, por así decirlo, si lo dividimos en cuartos, por así decirlo. Creo que hay una quema de conceptos. Sí, sobre todo por esto, mira. El que luego, después del estudio que hace Sophie, de que vamos viendo esto así como esta conexión... artística, creativa, espiritual del personaje cuando pinta, ¿no? Con la cuestión impresionista y la cuestión de la preservación del bosque, es que se da cuenta Sophie al tiempo que regresa a la ciudad, ¿no? A hacer así como no sé qué otras cosas de la misma asociación, y en esta ciudad tiene la oportunidad de ir a unos museos, ¿no? Entonces, en unos museos se da cuenta que hay un par de pinturas, ¿no? que están firmadas con otro nombre, pero es exactamente la misma tipo de firma que tiene Ryan en sus pinturas, ¿no? Lo descubre, la verdad es que lo descubre. Lo descubre, exactamente. Y entonces nos damos cuenta que el nombre real de Ryan no es Ryan, ¿no? Es Scott, ¿no? Y es Scott. Y luego se pone... me gustó un poquito como esa técnica de que el libro se saliera como de su propia línea narrativa y nos contaron un poco de que Scott, ¿no? Era un chico que desde niño era como prodigio para la pintura y todo esto, sí. Pero que en su familia el apoyarlo era para hacerlo negocio, ¿no? Es como de, sí, pintas muy bonito y esto y lo otro, ¿no? Y las vamos guardando y es que, sí, está muy bien, ¿no? Pero en realidad era porque a la gente le gustaba también y era el cochinito, pues. Que hay que decirlo, esa es la familia correcta, ¿eh? Si hay un genio artístico en su familia, apóyelo hasta la explotación. Si hay un genio artístico en su familia, exprímalo porque es un bien para la humanidad y no para sí mismo, ¿eh? Voy a decir un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Y poder pintar así de bien implica que vas a pintar, maldita sea, ¿no? Voy a decir que sí, solo porque el 0.00001% de nuestros espectadores saben exactamente lo que quisiste decir. Y lo que quise decir cuando dije sí. ¿Sí? Entonces, lo que pasa después es que precisamente nos cuentan que Scott escapa hace ya 14 años de su casa porque ve, pues, ¿no? Da cuenta que está siendo, pues, básicamente explotado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como de, oye, pero es que yo hago esto porque me gusta, porque me inspira, ¿no? No necesariamente, o sea, tiene esta idea. Como ustedes me ven como un niño que cose Nike, ¿no? Ajá, exactamente. Y yo quiero ser un artista, ¿no? Exactamente, yo quiero hacer unos Gucci, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y es no sé, ese cambio de línea narrativa no me disgustó tanto, aunque siento que sí rompe siento que rompe un poquito, pues, o sea, ¿no? O sea, de alguna manera lo que hace es transferir el protagonismo del texto de Sofía hacia Scott, pues, ¿no? Y es raro porque Scott ni siquiera es el mismo personaje, pues, o sea, Scott es, o sea, quiero decir, de alguna manera Scott es, ¿cómo se llama antes? Se llama Ryan. O sea, Scott es Ryan, sí, ¿no? Pero Scott es muy diferente a Ryan, pues, ¿no? Sí, Scott carece de muchas de las cualidades que hacen a Ryan un personaje que inspira ternura, digamos, pues. Sí, okay, con cierta seguridad. Exactamente. Pues, ¿no? Y Scott más bien, pues, es un personaje más bien endeble, frágil, todas estas cosas, pues. Que creo que también es una, no sé, o sea, no creo que fuera intencional. Pero creo que está chido la subversión de los géneros en esa medida, ¿no? En la que Scott se presenta como el personaje tímido que tiene que afrontar una realidad que lo oprime, ¿no? Sí. Mientras que por otro lado Sofía aparece más bien como un personaje que se adueña de las situaciones, pues, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que no es bastante largo realmente el libro, ¿no? No, de hecho, esto es otra cosa que quería resaltar estilísticamente, los diálogos son breves, o sea, no hay como, en ningún momento vas a leer 5 páginas seguidas de diálogos entre 2 personajes, no. Y a mí me gustó mucho leerlo de esa manera, pues, o sea, estoy bastante más acostumbrado a los diálogos largos, porque sí. Me atrae quizás un poco más esa literatura como embrollada y llena de detalles, ¿no? Y sutilezas entre los personajes y todas esas cosas, snuff, sí, claro. Pues, ¿no? Pero fue muy interesante que de repente se me contara una historia como así de fácil, ¿no? O sí. Sea, porque es la verdad, o sea, quiero decir, la conversación más larga que mantengo durante la semana a lo mejor es este programa, pues, que hacemos, ¿sabes? Sí. O sea, difícilmente mantengo una conversación de una hora de corrido con alguien en la semana si no es en condiciones que significan juntarnos a hablar, pues, ¿no? Ajá. O sea, si tengo una junta con alguien para algo, sí, ¿no? Sí, pero porque la situación amerita que eso, que ese diálogo tenga que suceder. Sí, o sea, la actividad que vamos a realizar juntos, ajá, es hablar, pues, ¿no? Sí, exacto. Pero quiero decir, si voy al cine con una persona, o antes cuando podía ir al cine con una persona, a lo mejor tenía 6 conversaciones, pero ninguna conversación era de una hora, pues, eran 6 conversaciones de 20 minutos, pues, eran, ajá, no sé. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es algo que creo que de aquí el libro lo hace muy bien. Sí. Tiene una... Un estilo muy fluido y justo eso, yo sigo destacando el hecho de que acompañemos a Sophie en su estudio por las cuestiones de las vanguardias pues de la pintura, ¿no? Uh-huh. Porque sí, uno podría tomar cualquier otro libro y estudiarlo de forma así tal cual, pero aquí ya nos da, bueno, siento yo que nos da incluso la curiosidad del personaje en el decir, pero ¿por qué lo está estudiando así? ¿O por qué es que justamente trae estos datos a colación y no más de otro autor o de otro pintor o de otra corriente. Yo creo que en esa medida sí es una novela que responde a los gustos particulares de quien la escribe. O sea, claro, claro. O sea, yo creo que en esa medida sí es muy caprichosa. ¿Sí? Y no creo que esté mal. No. Porque a pesar de que es una novela con ciertas intenciones como pedagógicas o explicativas, tampoco es escolar, pues. Uh-huh. O sea, no es lo que van a leer, yo qué sé, los pinches niños de Alabama, ¿no? O sea, no es lo que van a leer los niños de un sistema educativo de ningún estilo, pues. Sí, sí puede incluso, los datos que te da sobre la historia de lo de la pintura, sí pueden ser esos datos que... Es un poquito como El mundo de Sofía, ¿no? Hay que Ajá. decirlo. O sea, es un poquito novela adolescente, novela... Ajá. Y a eso iba, sí pueden ser como esos datos que puedes traer a colación en una conversación. Claro. Para hacer como el de, porque sí sabías que... La cita de Nietzsche. La cita de Nietzsche que siempre traes bajo el hombro, ¿no? Sí, no, es que cuidado con me da demasiado tiempo el abismo, porque el abismo mira dentro de ti. No, qué rabia, ¿no? Te cagas, ¿no? Qué rabia, qué rabia. No, nada me molesta más, güey, que la filosofía tratando de hacer poesía. O sea, de veras, es como de las cosas que más me irritan, así. Sí, sobre todo porque pues tanto se cagan los filósofos en la poesía, pues, ¿no? Yo creo que es que hay que, o sea, la gente que hace filosofía o que medio hacemos filosofía, tenemos que admitir nuestra posición, ¿no? O sea, en el universo de las letras hay güeyes profesionales, ¿no? Sí. Y hay otros güeyes amateur, y la filosofía es amateur, ¿no? O sea, las ciencias no son ni amateur. Al menos deberíamos permitirnos pitorrearnos acá, ¿no? De las ciencias. Sí, puede ser. Y bueno, pues nuevamente para pasar... ¿Anotaciones extras? Respecto al libro. Sí. Bueno, solo para repetirles, la autora es Vivian Lambert, la editorial es Silver Seeds, está publicado en 1998, el título del libro se llama La Última Estrella o The Last Star in the Sky, entonces, pues bueno, búsquenlo, ahí creo que es bastante bueno. ¿Qué hora son, Carlos? Pues estamos a muy buen tiempo, porque sí. El día de hoy tenemos una canción, ¿no? Que específicamente, no sé si hace referencia a la novela de, ¿cómo se llama esto? Es que no es Cumbres Borrascosas, hay otra que es así como muy, muy, muy parecida. Cumbres Borrascosas, y es que ni leí Cumbres Borrascosas. No has leído Cumbres Borrascosas. Es uno de esos libros que yo creo que... Es que como el título no me... ¿No? No. No. Tampoco Madame Bovary ni... Nada de eso. Hay 3-4 de esas que no, la neta, yo creo que jamás voy a leer. Bueno, vamos a dejarlo como que es la referencia directa a Madame Bovary. Ok. Sí. Y, bueno, vamos a escuchar... Crimen y... No, Prejuicio. ¿Cómo se llama esa mamá? Orgullo y Prejuicio. ¿Orgullo y Prejuicio? No tanto. Yo creo que sí sería más a Madame Bovary. Ya, ok. Sí, sí. O Lady Chatterley también. Toda esa clase de novelas. ¿Qué onda con esas novelas que tienen como título dos cosas, ¿no? Crimen y Castigo, Orgullo y Prejuicio. La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz. ¿Cómo, qué onda con eso? No, pues ahí nomás, para que... Con esos estudios de concepto, para, ¿no? Para que vayas viendo a, de qué lado más caliguana o no. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hablar de Madame Bovary o Lady Chatterley, vamos a escuchar esto de Miguel Mateos que se llama Llámame si me necesitas. Pura fe en fatal. puta! Se me figura mucho a Shrek, el Gober. O sea, físicamente. Por las mallas. Yo creo, ¿no? Sí. O por la actitud, ¿no? O sea, como que tiene una actitud relax. También actitud es como las cebollas, ¿no? Exacto. Sí. Una actitud de hippie, sí, maldito, sí, que me. El día de hoy vamos a estrenar una sección, ¿no? Esta sección es Tenemos Largot. Donde vamos a hablar de argot. Sí, la tenemos, Largot. De argot literario. Sí. Vamos a hablar de caló, lunfardo, todas esas cosas. De jerga literaria, ¿no? Largot. Tecnicismos. Puras cosas de esas, ¿no? Sí, está Largot. Y, para no hacerlo más largo, vamos a hablar en esta ocasión de, la literatura romántica. ¿Qué es el romance? Porque sabemos lo que es el... O sea, ¿sabes lo que es el romance en la radio, por ejemplo? Sabemos lo que es el romance en las calles. Sabemos cómo se ve, cómo escurre, sí, y serpentea entre las calles de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué hay del romance en los libros, no? No, pues tendríamos que obviamente hablar de... Hay que empezar diciendo que la literatura romántica es la más difícil de conquistar entre las diferentes expresiones literarias. Válgase la autorreferencia de la conquista. ¿La qué? La autorreferencia de... Es lo más difícil de conquistar. No sé de qué hablas con la autorreferencia. Sí, o sea, en sí mismo que románticamente sea lo más difícil de conquistar. Ya, y que claro, eso lo haga romántico, claro, y claro, bla, bla, bla, y amor provenzal, y bla, bla, bla, sí, ¿no? Sí, sí. Y heteronormatividad y todas esas cosas. Tristán y Isolde. Ajá, Tristán y Isolde. Sí, claro. O sea, yo creo que es como de los géneros o de las temáticas más difíciles de conquistar, porque he visto a los mejores escritores de todas las generaciones perecer ante la posibilidad de escribir un poema o cuento romántico. La verdad es que, o sea, esos grandes escritores en los que usted está pensando, que dice como, es que su profundidad filosófica, su análisis metafísico de la vida, jamás hablan de amor. Pero grandes autores reconocidos... ¿Cuál es el texto romántico de Borges, por ejemplo? ¿Cuál es el texto romántico de Cela? ¿Cuál es el texto romántico de...? Por eso Neruda es cabrón, ¿no? O sea, quiero decir, para mí Neruda es casi una especie de meme, pues, ¿no? O sea, por la época en la que nací, ¿no? Y lo que significa la poesía romántica para mi generación es casi un meme, ¿no? Pero no puedo dejar de admitir que... O por ejemplo, expresiones como... vida nada te debo, vida estamos en paz. No son expresiones que puedan conquistarse desde una pinche adolescencia literaria. No, claro. Pero... O sea, son expresiones que dependen de una vivencia adulta profunda y llena de ese gran sí que es la vida, ¿no? Justo en estos días he estado leyendo un libro de memorias de Pablo Neruda y habla un poquito de su infancia, ¿no? Y de cómo comenzó a escribir sus primeros libros. Y que uno de los primeros libros de poesía que alguna persona le regaló en su vida, se lo regaló la nada más y nada menos maestra Gabriela Mistral, ¿no? Santo cielo. Sí, exacto. O sea, ya cuando pone eso en su historia, de que la conoció y que cuando iba él en el colegio, que una de las maestras era... ¿Qué diría, no? Es como de... Maldita sea. Con razón. Hay muchas anécdotas. Automáticamente después te ganaste el Nobel, güey. Hay muchas anécdotas, sí, de cómo Mistral tenía, o sea, como tal presencia, ¿no? En las personas, ¿no? Que, o sea, no me acuerdo quién le escribe esto, ¿no? Pero que hice algo así como... No me acuerdo qué pinche intelectual de la época y sabe quiénes más estaban ahí, ¿no? Y todo el mundo tartamudeaba, ¿no? O sea, cuando se refería a Mistral, las personas con las mejores aptitudes del habla, ¿no? Impone. Claro, pero, ¿no? Es aterrorizante. Sí, y justo eso, o sea, el mencionar a Neruda como una cuestión, si quiere, como de chiste o con sorna. Porque sabemos que es un poco de sorna, pues. Sí, sí, sí. O sea, que es un romance, una melosidad que raya en el ridículo, pues. Sí, por supuesto, pero es que justo eso. Él luego en alguna ocasión... Él es capaz de sentir esas cosas que yo solo puedo sentir a través de la risa, ¿no? Hoy en día. Pero dentro de estas mismas memorias después dice cómo es que algunos de los poetas que se encontraban en ese tiempo entre 1925, por decirlo, hasta el 48, por dar una fecha nada más. Sí, sí, sí. Todos ellos, por señalar un... muchos se reconocían y se presentaban como una especie de respeto de te he leído... que se saludaban y se repetían y le repetían algunas líneas de algún poema al autor que estaban saludando, ¿no? Que me parece de secta, la verdad. Ajá, que sí, exactamente, que suena de secta. Y que dice que entonces, en alguna ocasión se encontró a Lorca, ¿no? Y que... pues, ¿Qué le lees a Lorca? No, que la gente hacía fila para ir a saludar y decirle algo a Lorca. Pues ¿no? Claro. Y que, desafortunadamente, bueno, esto sí como parafraseando que él lo poco que platicó con Lorca, que sí, todo el mundo llegaba y le contaba, Verde, que te quiero verde, no sé qué. Y Lorca así como volteaba los ojos de, ay, güey, sabes que tengo otro montonal más de textos y vienes y nomás me cuentas ese, como a él. El calambur es poderoso, hay que decirlo. Ajá, sí. El calambur es sonoramente atractivo. Ajá. Y la gente se pierde en el calambur. Exacto, esa es una, y la otra después, propio Neruda dice, bueno, así como yo, después hasta mis 50 y tantos años, todavía la gente llegaba y me decía... me gusta cuando callas porque bla, bla, bla, bla, bla. Y ¿De quién es el de el bosque que marchita, bosque que... No, no, ¿cómo no, es? No, no, el no, bosque... No. Bosque no. Madura. Mi voz que madura. Mi voz que madura. No, pues, ¿cómo que de quién? ¿De quién es el nombre? Es del maestro Javier Villarrutia. Es verdad. Maestro. Es de Villarrutia. Que también hay que decir que Villarrutia es otro de esos que, sí. Que trata... ¿no? Trata de disparar su flecha contra un corazón rojo y enorme y falla. Sí, porque el corazón rojo y enorme es él. Exacto, y rebotan las flechas. Y es él porque... Yo espera, o sea, es que no quiero que perdamos demasiado el piso en esta sección. Es que si ya entraron las referencias de contemporáneos. Pero yo creo, o sea, hay una cosa que no podemos como perder, que es el tema de ¿por qué? O sea, ¿por qué estas grandes mentes afiladas para las letras perecen ante la misión del poema o la obra romántica, amorosa? Uh-huh. O sea, ¿por qué Walt Whitman, no? Solo logra conquistar el amor a través del amor propio, güey, ¿no? O sea, no estamos hablando del amor romántico. No. Lo que yo quiero decir es que el amor romántico es uno de los temas más difíciles de la literatura. Sí. ¿No? Y las grandes mentes sagaces fracasan. Yo creo que... Hace falta una simpleza como campesina, ¿no? Como silvestre, como... Sí, pero es que depende mucho de la situación... Bodas de sangre, por ejemplo. Depende... Bodas de sangre hay algo, ¿eh? Sí, por supuesto. Depende mucho de la situación histórica. O sea, de la etapa específica en donde estás desarrollando ese texto. Eso es verdad. O de cuando sale. O sea, de las dos... Pero yo creo que más de la de cuando se va desarrollando el texto. Precisamente porque todo así, ¿no? Es que tenemos la referencia. Tenemos la referencia. Porque obviamente, como buen lector de La Llama Doble, ¿no? Te juro que yo estaba pensando como, ¿vamos a poder esquivar a Octavio Paz? O sea, como. No puedes. No puedes esquivar a Octavio Paz. ¿Está bien? Pues, nadie ha podido hacerlo. No. Iba a ser un chiste súper, pero no. Así dejémoslo. ¿Que el lector de Paz no da paz? Espera, Elena. ¿Ves? A eso iba el chiste. Pero bueno, como buen lector de La Llama Doble, en el cual se nos presenta una larga cronología, ¿no? De la cuestión del amor romántico y del amor provenzal y todas estas cosas. Yo es de ahí donde tomo mucho la idea de que la cuestión del amor se depende bastante de la situación histórica en la cual se va construyendo ese texto, pues, ¿no? Claro. Porque como autores españoles que todo mundo trae Polvo Serán más Polvo Enamorado, ¡pum! Ya desde ahí todo el mundo dijo, ¡wow! O sea, esto... Quiere decir que va más allá, ¿no? Que hay una guerra contra el tiempo, que hay una envidia de la muerte en sí misma, que hay una unión que traspasa bla, bla, bla y esto y lo otro, y que eso llegó a inspirar y llega a inspirar, esperemos aún, a tantísimos autores en lengua española. No, y que hay un bien que amplifica la vida, ¿no? O sea, exactamente. Y si hay un bien que amplifica la vida, la poesía o las artes tendrían que acercarse a ese bien que amplifica la vida, porque de ahí tendría que partir la mejor literatura posible, pues, ¿no? Sí. ¿Y por qué no es así, no? O sea, ¿por qué la literatura romántica o la literatura amorosa constantemente alcanza alturas menores a la literatura sombría? A la oscura, a la... Yo creo que hay una razón, y es que el universo de las emociones humanas es mayormente negativo que positivo. Sí, y la otra, si vamos, si hacemos una un lanzamiento de hipótesis de por qué es que sí, no sí. se logra, yo tengo una, es que precisamente si yo sigo hablando de la cuestión de que es importante la situación para poder escribir un texto romántico que sea claro. Fructífero. Han habido ¿no? pocas épocas para el romance, ¿no? Han habido pocas épocas, y la otra es que los autores que lo han querido hacer y han fracasado es porque no lo están sintiendo ellos para esa época en ese momento. Lo están queriendo hacer para alguien más, ¿sí? Claro. Que quizás es como una moda de sentimientos, pues, ¿no? Es como de, desde ahí ya no se siente natural, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, si imagínate que Whitman no hubiera escrito esos textos como de amor propio, no se hubiera sentido natural. No hubiera sido natural. Aunque hubieran... Pero un contexto como... Bueno, pues sí, como tú dices. Exactamente. Y aunque hubieran estado bien estructurados, aunque hubieran tenido la métrica que tú quieras y que el tema bla, bla, bla, no se hubiera sentido natural y no hubiera sido fructífero. O sí, quizá no hubiera sido tan reconocido como es reconocido hoy en día. Y eso es algo que creo que pasa en muchísimos autores en diferentes corrientes, que me he dado a la tarea últimamente de estar leyendo como compilaciones de diferentes corrientes literarias de diferentes países en distintas épocas, ¿no? Y justo eso, todos en algún momento sí van a tratar o hablan en la cuestión del amor, pero siempre es eso, crean su propio catálogo de metáforas, crean su argot, ¿no? Junto sí. con estas metáforas, y precisamente entendemos el argot, es que justo eso, los grupos, ¿no? O las corrientes literarias de cada una de estas situaciones históricas, pues se emplea, no en, es que es eso, creo que el truco es no emplearse en el tema, sino emplearme en generar un lenguaje que luego refleje ese tema. Es al revés, o sea, no aventarme luego a llegar y hablarte del tema así, bla, bla, bla, bla, estas cosas, ¿no? Claro. Es como de, yo hago esta construcción con estas palabras y entonces al final tú tomas lo que yo quise reflejar o lo que yo quise decir en este texto. Pues, ¿y cuál ¿no? sería el ejemplo? O sea, ¿cuál sería como esa obra romántica, ¿no? Que parte desde un universo particular y desde un mundo interior del autor, la autora, ¿no? Que construye imágenes o paisajes que viven en el interior de la persona, ¿no? Y que entonces se pueden romantizar. ¿Quién es el ejemplo? A mí me gustaría tomar a Miguel Hernández. A mí a Rosario Castellanos. Sí, incluso a Rosario Castellanos. ¿Sabes? Creo que también mucha literatura negra tiene esa virtud enorme. Ajá, sí. O sea, creo que mucha literatura negra... Sí, porque... Precisamente... O sea, hay algo, pues, y no quiero como sesgarlo solo a un tema racial, ¿no? Pero la literatura negra generalmente presenta imágenes absolutas. O sí. Son absolutamente buenas para ellos o absolutamente negativas para ellos. Sí, justo... Y esa radicalidad le ayuda al romance. Está, o sea, ahorita que lo mencionas estoy pensando en que cuán delgada es la línea entre decirles que son sus lugares comunes o es su argot, ¿no? Para la construcción literaria. O sea, sus lugares comunes de que lees esto y dices, claro, literatura negra. Claro. Y por la otra sería como de, lees esto y en lugar de decir lugares comunes, dices, ah, pues ese es el argot de la comunidad negra. Quizás ¿no? sí existen alguna especie de lugares comunes, ¿no? Eso sí hay que admitirlo también porque, sí, o claro, sea, habría claro. que llamar lugar común al menos a la dimensión ideológica de esas imágenes, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero sí creo que hay una especie de código también respetable y que no cae nunca en el cliché, pues, ¿no? Sí, ahorita que hace rato mencionabas el... Fíjate, yo por eso decía Rosario Castellanos, porque de repente leyendo Rosario Castellanos, a pesar de que yo no tengo como ninguna emoción nacionalista o patriota, sí me identifico, o sea, sí sigo como, yo soy de los de Rosario Castellanos. No, o sea, no sé quiénes son los otros, ajá, pero yo sí me siento de los de Rosario Castellanos. Pues es de la generación que cuando... Pero me refiero como lector, pues, no como... Ah, okay, como lector. Sí, porque de autores es de la generación que sale unos 15, casi 20 años después que Efraín Huerta, ¿no? Géneros o temáticas o expresiones con los que combina el romance bien. Porque también hay que decirlo, la obra absolutamente romántica es imposible, igual que la obra absolutamente de terror es imposible y la obra absolutamente de ciencia ficción es imposible, ¿no? O sea, las obras nunca son obras aisladas, ¿no? Creo que si alguien, y esto no es un consejo, no es un tip tampoco, creo que si alguien es, va a escribir sobre el tema de la cuestión romántica o del amor, si hace una novela, procure que termine bien, porque entonces el lector al final va a decir, leí tanto para que nomás pasara esto. Eso es una hipótesis, ¿no? Pero, si va a ser un cuento... Pero, o sea, mucho ojo a la recomendación. Si usted va a escribir una novela, escríbala bien. No, o sea, no que la escriba bien, sino que procure que el final, o sea, de la cuestión romántica, termine bien, pues. Ya. O sea, que termine que bonito. Que se consume, que sea bonito y esto y lo otro. Porque ya. Luego puede causar este efecto, ¿no? Que usted sabrá también... Pero es como de, leí tantos capítulos para que al final solo pasara esto. Todo lo contrario con el cuento, que es mucho más rápido, que tiene más acción, que se detiene mucho menos. Suele no tener descripciones, y en el cuento puede terminar bien, puede terminar mal, puede que ni siquiera haya sido amor, ¿no? Y va a ser divertido, pues, ¿no? Sí, o sea, es que es un tema de expectativas. Ajá, ¿sí? El cuento, precisamente por la agilidad que tiene, por estructura... Puede ser cualquier otra cosa al final, que represente el amor como una cuestión infantil, como una cuestión meramente erótica, como un chiste, como que no lo era, como que no, pues en realidad era incluso una cuestión de enfermedad, qué sé yo. Fíjate, pues, ¿no? yo creo que por esa primera cualidad, ¿no? De las obras románticas, ajá, uno de los géneros que mejor le queda es el de aventuras. Sí, es que sí se puede meter un romance entre esas aventuras. O sea, si tú revistes tu obra de romance con, yo qué sé, como... Cuando digo aventura me refiero como Sandokan, pues, como Tintín, como... Me refiero como a ese rollo de la exploración, de lo... El de... De lo juvenil, de lo rápido, el viaje alrededor de la Tierra en 80 días. Ese tipo de cosas, sí. Sí, y creo que ahí es por una fórmula... Porque se rellenan los huecos, pues. O sea, hay pausa y hay dinamismo. Y hay una fórmula que creo que es bien bien sencilla y bien endémica de ese tipo de género en la cuestión de aventuras, en que nuestro protagonista siempre va a tener un sidekick y siempre va a tener también por ahí amor correspondido o imposible que se va a ir reafirmando conforme suceden las aventuras, ¿no? Sí, porque el interés romántico siempre va tiene a haber esa una introducción, va a haber un choque de personajes, va a haber ciertas situaciones que los lleven al bien o que los lleven al mal, y entonces el resto de las otras situaciones van a confirmar o van a revertir el hecho de que haya bien o de que haya mal, para que de todos modos terminen juntos estos personajes, ¿no? Romance con erotismo. Romance con erotismo, ¿bien o mal? Bien. Yo creo que mal, porque creo que, o al menos las obras románticas que yo conozco, sí suelen pecar de ciertas indulgencias, que difícilmente se permite la literatura erótica. Es que depende de la dimensión. Siento que si leo, del erotismo. O sea, voy a ser claro con esto, siento que si leo romance junto con erotismo, es como ver a niños follar. O sea, como que el romance es demasiado infantil y el erotismo me envía en la dirección contraria, y entonces en mi cabeza pues hay como un chic que falla. Sí, yo creo que ahí es... Es un tema de... Yo creo que ahí es que está chocando un cliché con un prejuicio. Exacto, así. Es que es eso, es que hay un cliché y un prejuicio sí, que... Sí, sí. Y es muy gracioso porque primero habría que pensar cuál es eso. ¿Cuál es el cliché y cuál es el prejuicio? Ajá, y la otra es... ¿Cuáles son las dimensiones reales de sobre todo de la cuestión de erótica, pues, ¿no? Claro. Porque el romanticismo, en algún momento lo que se pretende, bueno, o sea, como uno de los tópicos grandes... Espera, ojo, estamos hablando de literatura romántica, como hablar de literatura rosa, pues, digamos, o de literatura... sí, por eso. Con corazoncitos y emojis de que te tapas los ojos, ¿no? Y, o sea, no de romanticismo. Sí, claro. A lo que voy es que, de todos modos, se supone que hay por ahí un tópico básico de que todas estas historias van a el hecho de consumar el amor. Sí. ¿No? Por eso digo que puede incluso estar ahí transversado el erotismo, pero depende de las dimensiones de cómo se maneje ese erotismo. Yo es que leí algo. Porque puede ser erótico simplemente el hecho de que el sujeto vaya y la salve y y que se nos describa de alguna manera particular cómo es que la abraza, pues, ¿no? O la, claro. O la cantidad de tiempo que se miran cuando el tipo la salva, pues, ¿no? O la recompensa que él recibe respecto a que la salva, pues, ¿no? Que solamente es un beso en la mejilla, o un beso de tantos segundos, o que cuando la abrazó su corazón estalló porque bla, bla, bla. Esa clase de cosas son representaciones que... Claro, sería muy raro que en una obra romántica no hubiera una dimensión mínima erótica que nos hablara de la relación entre los personajes. Y ahí creo que es como que no está brincando, o sea, no hay una línea en que está brincando entre el romanticismo y el erotismo, sino que está caminando con un pie en cada uno de los, estoy de los acuerdo, dos. Estoy de acuerdo con tu apreciación. A mí lo que me incomoda más bien es precisamente eso. Cuando lo que se pretende es pasar de un tópico al otro, como si estos fueran tópicos hermanos o gemelos, cuando a mi parecer no lo son, pues. Pero sí, tienes razón. Definitivamente es muy difícil que se escriba el romance sin un poco de erotismo. Lo sé. Y por último, ¿no? Romance y novela histórica, que yo creo que es lo que más se escribe de romance, ¿no? O sea, como lo que más ustedes van a encontrar de romance es novela histórica. Es como de... Y siempre en una guerra. Que tengo que decir que a mí estas obras me gustan mucho y de verdad me conmueven. O sea, yo he disfrutado mucho de Hemingway, de Elena Falashi. Ahora sí la guerra, la paz. De todos esos libros en los que está sucediendo algo terrible, pero al mismo tiempo hay amor y que las emociones entre... A mí eso es lo que me gusta, ¿no? Pero... Ah, léete el de Mal de Amores. Luego lo leo. Ángeles Mastretta. No, buenazo. Recomendado. ¿De qué año es? ¿De Mastretta dices, ¿eh? Sí, de Mastretta. ¿De qué año será? ¿Cómo de qué año es? Es como del 2002, 2005 será más o menos. Ahora, lo que yo quiero decir con respecto a la novela romántica junto con novela histórica o a la literatura histórico-romántica, ¿no? Uh-huh. Es que creo que precisamente atiende a lo que tú dices del contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente parece que ya no vivimos en un contexto de literatura romántica, ¿no? Entonces tenemos que ir a otros contextos para poder escribir sobre romance, ¿no? Claro. O sea, ¿qué novela romántica voy a escribir justo ahora con la realidad que tengo, pues, ¿no? O sea, quiero decir, obras como El beso de la mujer araña o El vampiro de la colonia Roma, que de alguna manera nos hablan de este romance, de las nuevas formas de amar, ¿no? De estas nuevas sociedades, y ¿no? Está chido, sí, porque sí, claro, eso es lo que nos toca históricamente escribir, ¿no? O sea, ya no necesitamos escribir de princesitas, ¿no? Y ventejaditas de esas, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que justo con las herramientas reales, o sea, con la realidad que tengo yo ahora, con los bloques que tengo, no puedo hacer El castillo del amor. O sea, con la inmediatez no puedo. O sea, no puedo escribir una historia romántica en la que los diálogos se dan por WhatsApp. No. Fíjate que por ejemplo, no es histórica como tal, pero que tiene ahí un trasfondo romántico. Estas ruinas que ves de Ibargüengoitia, y estaba pensando también en novela histórica, por así decirlo, de él, Los pasos de López, cuando habla de que pues López es este sujeto que es el cura que en realidad se va de putas y entonces lo conocen todos los bordeles y bla bla bla y esto y lo otro. Ay, Ibargüengoitia. Pero eso tiene un sabor todavía de final del siglo XX, ¿sabes? Es que es a lo que voy. O sea, tiene un sabor de personajes callejeros, no de personajes digitales, no de personajes. Sí, y a él le toca escribir eso porque para empezar nace en Guanajuato. Claro, pues, claro, ¿no? Claro. Esa es una. Y la otra, cuando él empieza a crecer. Pues, ¿qué bonito es Guanajuato? Sí. La verdad que sí. Sí, sí lo es. De ciudades favoritas, ¿eh? Ya me quedé sin palabras. Sí, no, es muy bonito y es... Y a Ibargüengoitia le toca empezar a escribir sobre eso justo cuando tiene alrededor de 30 años. Estamos pensando que es mediados de los 50s. Pensando que la educación pública trae así, pero el chingadazo de la historia y los héroes, ¿no? Simón. Entonces, históricamente tiene precisamente la cuestión satírica y sátira. Fíjate que esa es otra cosa en la que había pensado, pero sátira y romance sí es un match excelente. Sí. O sea, sí creo que es una combinación que difícilmente sale mal. Sátira y romance. Es en teatro. Yo lo metería en teatro. Sí, sí, sí. Sí, en novela no, en cuento tampoco. Eso es lo que estaba pensando. Que, o sea, quiero decir, yo la verdad es que con el teatro soy mucho más de ir a verlo que de leerlo. Sí. Y creo que está bien, porque de alguna manera eso me permite apoyar a más de un solo artista, cosa que sucede si solo leo en vez de ir a verla. Y en segundo lugar... No desdeñes a los dramaturgos. No estoy desdeñando a los dramaturgos, pero lo quiero decir. A ver, ¿no? O sea, si tengo la oportunidad de poner ese poco dinero, ¿no?, al servicio de un dramaturgo o al servicio de una compañía de teatro, pues prefiero ponerlo en manos de una compañía de teatro, pues. Sí. ¿No? Y bueno, lo que quería decir es que de las mejores obras definitivamente que he visto son esas obras que juntan bien la sátira y el romance. Y creo que es porque en el mundo real, ¿no? O sea, y con esta imagen que siempre hemos dicho de que el teatro imita la vida y la vida imita el teatro, uh-huh, pues tiene mucho sentido que en el teatro funcionen también esas imágenes, porque son reales, pues, ¿no? Sí, o sea, el romance de la vida real está lleno de sátira. Pues. Así es, sí, es verdad. ¿Qué tiempo tenemos? Pues estamos ya cerrando. Y que obviamente, como todos los programas que están específica y perfectamente bien preparados, sí, sí, ¿no?, el día de hoy vamos a tener una referencia directa a todas, a todas las obras románticas escritas. Tómale. Hasta el día de hoy. Santo cielo. Todas. Así. Y pueden anotarlo, pueden subirla allá en casa, ¿no? Pueden buscar esta canción que se llama Las Nueve Lunas, de Luzbel. No, pero es que es una canción buenísima, pues, ¿no? Y si es la referencia a todas las obras románicas, pues, ¿no? Está bien. Te va a dar risa ahorita. ¿Sí? La escucharás en casa y vas a decir... ¡Oh, my goodness! Ajá. Así voy a decir. Sí, exactamente. Sí, es muy probable. Sí, es muy probable. Entonces, pues bueno, esto fue... Tenemos los libros... En esta ocasión, objeto literario identificado, y tenemos Largot. Tenemos Largot, que es la nueva sección de como este quinta, programa. Sexta. Como quinta, sexta sección. Estábamos hablando de esto antes de comenzar el programa. Sí. La verdad es que ya no tenemos tan claro qué es el programa. No, pero sí tenemos los libros. Exacto. Eso sí. La piedra, Pedro, está ahí, la sí. Iglesia continúa. Exacto, este pequeño guijarro, ¿no? Exacto. No se ha perdido de la mano. Este manantial aún brota. Sí. Este... Alguien nos va a referenciar, ¿eh? Sí. Yo sé que sí. Y no se va a atrever a reconocerlo. No se va a atrever a decir. Eso también sé que sí. Lo dijo tal o cual. Ajá, exacto. Y bueno, pues tenemos los libros. Recuerden, miércoles desde las 8 de la noche. El próximo va a ser que a las 7. Sí, lo más probable es que el próximo programa va a ser de 7 a 8. Ajá. De 7 a 8, porque se va a presionar. Aquello que será presionado. Sí. Y nuestras vidas tendrán que... ser coartadas. Coaccionadas, así es. Coaccionadas, coartadas. Muchas gracias. Buenas noches. Los dejamos con Las Nueve Lunas, de Luzbel. Hasta la próxima. Salve, Luzbel. Sí. He puesto tu...